Exclusivo. Calico Skies Radio. 100% McCartney. Miembros de Calico Skies Radio, bienvenidos a un nuevo podcast. Esta vez para actualizarnos en cuanto a las novedades de Paul McCartney, que sigue de conciertos, sigue promocionando Cheap Station y provocando alguna que otra situación bastante curiosa, ¿no? Porque el día viernes 5 de octubre se presentó en el Austin City Limits, en el festival que se realizó en Texas, Estados Unidos, que todavía se desarrolla y que tendrá una nueva fecha de Paul el viernes 12. Lo llamativo no tiene que ver con la música en sí, aunque después algo de eso vamos a analizar, pero algo que fue muy comentado ese viernes y el día sábado tuvo que ver con algo extra musical, porque ustedes saben que Maca, cada vez que realiza un concierto en el país, en la ciudad donde está, toma la bandera de esa localidad. Y al estar en Texas, bueno, la producción le dio, en principio, supuestamente, la bandera de esa ciudad, y Maca se encargó de flamear ese pabellón a lo largo del escenario, como nos tiene acostumbrados. Pero el detalle es que no era la bandera de Texas, sino que fue la bandera chilena. Hay alguna semejanza, así en un vistazo muy rápido, entre la bandera de Texas y la de Chile. Y bueno, aparentemente no, la producción de Paul McCartney no tomó nota de esto y Paul la agarró. Confió ciegamente, por supuesto, en su gente, empezó a caminar y a flamear la bandera muy, muy campante, muy sonriente, pero no era la bandera de Texas, sino era la de Chile. Por supuesto, amigos o amigas trasandinas que estuvieron allí en el concierto, si se dieron cuenta, obviamente, de ese detalle, algún suspiro de orgullo habrán tenido, ¿no? Pero obviamente fue rarísimo ver en un escenario de los Estados Unidos la bandera de Chile. Pero en fin, bueno, eso generó un montón de comentarios, especialmente en las redes sociales, en estos tiempos donde se comenta y se dice de todo en diferentes áreas. Se opina, si se opina de Paul McCartney, de música, también se opina de educación, de salud, de política, en fin, sobran los motivos. El repertorio, como les decía, no cambió, fue un poquito más breve, creo que se quitaron 4 o 5 canciones. Obviamente se mantuvo a la banda de vientos. Él comenzó con A Hardest Night, continuó con High, High, High, prosiguió con Can Buy Me Love, Letting Go, Come On To Me, Let Me Roll It, I've Got A Feeling, Foxy Lady, My Valentine, 1985, Maybe I'm Amazed, I've Just Seen A Face, In Spite Of All The Danger, From Me To You, Love Me Do, Blackbird, Here Today, Lady Madonna, Fool You, Being For The Benefit Of Mr. Guide, Something, Oblati Oblata, Been On The Run, Back In The USSR, Let It Be, Live and Let Die, He Should, y bueno, ahí se dio el momento de la bandera chilena. En el bis, Maca interpretó Sgt. Pepper's, la versión reprise, Helter Skelter, y culminó con Golden Slumbers, Carry That Weight y The End. Por supuesto, el público que asistió a la apertura del festival del Austin City Limits se retiró muy contento. He visto varios comentarios y mensajes de gente que lo veía por primera vez a McCartney y por supuesto estaba muy emocionada. Pero como remarcamos siempre nosotros, que tuvimos la fortuna de ver ya varias veces a Paul, por ahí el setlist nos suena muy repetitivo, hay actos, números que ya Maca debería dejar de lado, incorporar algo nuevo, quizás en algunas canciones en las cuales tiene complicaciones para cantar, adecuarlas o quitarlas definitivamente del setlist. Fue muy gracioso el chat que tenemos del Calico Staff junto con Facu Limas, Seo Arrufo, Gis Pereira y Maca Toño Vázquez. Esos comentarios que hacíamos, que de alguna manera más o menos coincidíamos. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante para detalle, para análisis. Después ustedes determinarán a ver si tenemos algo de razón. Pero dentro de ese concierto se produjo También un nuevo homenaje, un nuevo tributo de Paul a alguien perteneciente a la familia Beatles, porque ustedes saben que Maca dedica canciones a John Lennon, a George Harrison, lo ha hecho recientemente con George Martin cuando interpretaba Love Me Do, en esa historia que cuenta generalmente, aunque esta vez el viernes 5 de octubre no lo hizo en Texas, pero antes de cantar Being for the Benefit of Mr. Kite, perteneciente al disco Sgt. Pepper, Paul McCartney se acordó de Jeff Emerick. Lo hizo a tiempo, de manera precisa y atinada, porque Emerick fue una parte importante del sonido de los Beatles, lo hemos recordado recientemente en un podcast, y también fue alguien que colaboró muchísimo y muy bien con Maca en la época de Wings, recordemos Ben on the Run, London Town, y que después de la ruptura de Wings continuó con Tug of War, Pipe of Peace, Give My Regard to Bruce Street, Flaming Pie, Police Life, en fin, siempre ha sido una fuente de consulta a Jeff Emerick, y la dedicatoria de Paul en el concierto en Texas también demostró cuán afectado estuvo por la pérdida de un amigo muy especial. Thank you. Okay, all right. So, next song here is off our album, Sgt. Pepper. Yeah. I'd like to take the chance here to dedicate this to one of our fallen heroes, the great engineer, buddy of mine, Jeff Emerick. God bless you, Jeff. Benefit of Mr. Guy, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there. Later, Pablo Fenker's fair. What a scene! Over men and horses, hips and gardens, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. Celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. Edison's will dance and sing as Mr. Guy flies through the ring. Don't be late, Mr. K, ain't you sure the public air production will be second to none? And of course, Henry the Horse dances the one. Begins at 10 to 6. Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 Somersets he'll undertake on solid ground. Having been so late in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight, Mr. K is topping the bill. Exclusivo, Calico Skies Radio, 100% McCartney. El domingo pasado, el canal de YouTube transmitió el concierto que Paul había dado el 5 de octubre en el Austin City Limits de Texas. Y bueno, ahí pudimos apreciar lo que fue ese show con un McCartney que sufrió bastante el calor. Nos dio la impresión de que por momentos, no digo que estaba fastidioso, pero habrá sentido un poco ese clima tan pesado, caluroso. Estamos hablando de un hombre de 76 años, ¿no? Que además, durante su performance, no toma ni una gota de agua. Y era evidente en su camisa cuán empapada estaba de transpiración. Por supuesto, McCartney es un profesional, llevó todo adelante muy bien, pero creo que en este tipo de ocasiones, en este tipo de transmisiones, es donde se vislumbra, se desnuda un poco más esta cuestión de la debilidad en su voz, en las cuerdas vocales, que por supuesto no tienen la misma fuerza de hace por lo menos 10 años atrás. Quizás en el concierto, uno presenciando el Freshen Up Tour, por ahí quizás no se da cuenta, aunque nosotros en el One on One hemos visto cómo ya Abel Abril Jr. canta bastante durante los conciertos y por supuesto los coros de Rusty, de Brian y de Weeks Weekends hacen un colchón como ayuda para la voz principal de Paul McCartney. Pero hay algunos ejemplos que demuestran cuán gastada ya está esa voz. De todas maneras, como habíamos mencionado en un principio cuando se dio el puntapié inicial del Freshen Up Tour, creo que la voz de Paul ha mejorado en relación a lo que fue One on One, los últimos conciertos o algunas grabaciones, canciones. En el disco Cheap Station, yo creo que hay una renovación en la voz de Maca, lo máximo posible, lo que puede, pero me gustó cómo interpretó las canciones en la fase vocal. Y en los conciertos he notado una mejoría, pero hay temas que ya son complicados para hacer. Uno ponía la lupa en Maybe I'm Amazed, pero me parece que en el Austin City Limits la llevó bastante bien. Ahora vamos a escuchar dos ejemplos de lo débil que está esa voz, o quizás fue solamente ese show, ese concierto del Austin City Limits. Vamos a ver la segunda fecha, pero en Let Me Roll It, por ejemplo, y en Ben and the Run se nota muchísimo cómo le cuesta llegar a esas notas. De hecho, no realiza una extensión de la tonalidad de la nota, sino que sabe de su limitación y la corta ahí nomás. Presten atención, vamos a escuchar Let Me Roll It y Ben on the Run del 5 de octubre en Texas, Estados Unidos. Y en Ben on the Run, por ejemplo, van a escuchar un pequeño desfasaje en la voz principal de Maca con los coros que hace el resto de la banda. Ahí se nota muchísimo. Como decimos siempre, o en este caso yo, esta es una apreciación mía, espero que Maca se retire a tiempo. Es lo que siempre pienso, es lo que siempre digo en esto de la voz, ¿no? Porque por ahí resulta a veces un poco embarazoso que Maca no llegue, porque uno trata de que su performance sea impecable y que, ya sea fanático o no, esté maravillado con lo que hace Paul. Recuerdo la performance de Maybe I'm Amazed en el Saturday Night Live cuando Keith Richards lo presentó. Le costó muchísimo estar a la altura de esa canción. Por eso digo que siempre deseo que en estos años que le quedan a Maca sepa retirarse a tiempo. Yo creo que todavía le quedan algunos años en el carretel en cuanto a conciertos, pero creo que debería elegir mejor el setlist. Hay otras canciones que puedo hacer sin lugar a duda y que no sea tan testarudo con algunas. Caso Maybe I'm Amazed, por ejemplo, o quizás ya Let Me Roll It, que para los que lo vemos por televisión, por computadora, por celular, ya nos cansa un poco. Es la misma historia de siempre. Uno cuando está ahí es otra cosa, ¿no? Es como que canta Let Me Roll It como si fuera la primera vez. Pero ya me parece que necesita un cambio. Puede ser prescindible esa canción. Ahora sí, escuchamos Let Me Roll It y está muy buena la jam que hacen de Foxy Lady. Y Ben on the Run, para prestar atención, sobre todo en la voz de Paul McCartney. you. Hi, George. Morning, Terry. This is Paul McCartney of Wings. Exclusivo, Calico Skies Radio, 100% McCartney. Podcast especial para los miembros de Calico Skies Radio. Pronto estaremos sorteando algo más para los que son parte de esta membresía. El libro de Philip Norman ya tiene ganadora, es Andrea. Muy pronto ya lo vamos a enviar a Bolivia, hasta allá va a viajar este libro editado por Malpaso, que lo ganó en buena ley Andrea. Y también vamos a sortear más adelante algunas membresías para aquellos amigos que quieren saber de qué se trata todo esto. Bueno, de paso nos ayudan ustedes, son muy importantes para que Calico Skies Radio continúe de pie en tiempos difíciles, muy difíciles en la República Argentina en materia económica y política. Está algo complicado el asunto, pero tratamos de salir adelante, salir a flote. La música de Paul McCartney nos ayuda a levantar el ánimo muchas veces, así que les agradecemos a aquellos que colaboran y nos ayudan para hacer de Calico un producto de gran calidad. Vamos a una noticia más que tiene que ver con Egypt Station, directamente con un nuevo videoclip. Es lo que se viene, porque fue durante la semana pasada muy comentado el hecho de que Paul McCartney se reunió con la actriz Emma Stone para grabar el videoclip de Who Cares. El mismo Paul McCartney lo confirmó vía Twitter. Maca escribió: "La pasamos muy bien trabajando en un videoclip con Emma Stone. La canción en la que trabajamos tiene un mensaje anti-bullying y fue genial para mí compartirlo con Emma. La canción se llama Who Cares, I Do." Y este I Do es en referencia a la letra de este tema, que es uno de los mejores de Chip Station, que tiene una sintonía rockera evidente y que te va llevando. Hay un estribillo muy, pero muy pegadizo. Emma Stone tiene 29 años, es una actriz que nació en Arizona, Estados Unidos, y bueno, a lo largo de su trayectoria recibió varios premios, como el Oscar, el Globo de Oro, por la interpretación en el film musical La La Land. Un momento de consagración, sin dudas, para esta actriz, que es muy amiga de la familia McCartney y que incluso participó del documental One Day a Week. Así que bueno, estamos esperando algo. Deslizó Maca en las redes sociales con breves fragmentos de lo que se vendrá. Un nuevo videoclip. Recuerden que el primero fue Fool You, con esta parejita adolescente. Después el segundo fue Back in Brazil, que medio pasó sin pena ni gloria, ¿no? Y el tercero será Who Cares, que reitero, es uno de los mejores tracks de Egypt Station. Así que estamos expectantes, ya algunas fotos se filtraron de la colaboración, del trabajo entre Emma Stone y Paul McCartney para un nuevo videoclip. We'll be right back. Calico Skies Radio, 100% McCartney. Miembros de Calico Skies Radio, así culmina un nuevo podcast que ustedes podrán escuchar cuando quieran, en el momento que deseen, ya lo tienen descargado allí. Y les pedimos, por favor, que corran la voz, que sumen a más amigos y amigas macarnianas para este proyecto 100% Paul McCartney. Nos vamos a retirar con una canción más del Austin City Limits, este festival del cual Paul McCartney participó el 5 de octubre, que volverá a hacerlo el día 12, esperemos, rogamos, con algún cambio en el set list, que incluya algo más de Cheap Station o no sé, algo inédito de los Beatles en cuanto a canciones. No le quedan muchas porque ya hizo varias, pero podría hacer algún cambio, o en la apertura, o en el final, en fin. Bueno, Paul McCartney sabe lo que hace. Macarnianos, será hasta la próxima. Let it be.